Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos vamos a meter de lleno en un tema que la verdad está moviendo mucho el panorama rural en Colombia. Hablamos del reconocimiento constitucional del campesinado. Ahora son un sujeto de derechos con especial protección. Esto, bueno, quedó sellado con el Acto Legislativo 01 de 2023. Un hito, sí, pero que como veremos abre puertas y también plantea interrogantes bastante complejos. Para guiarnos tenemos un material muy, muy interesante. Las reflexiones que salieron de un foro taller clave allá en Popayán el 13 y 14 de agosto de 2025. Allí se juntaron organizaciones campesinas, gente de la academia, entidades del Estado, todos a pensar en la pregunta del millón. ¿Cómo llevamos este reconocimiento legal a la práctica? ¿Cómo se aterriza en la vida diaria, en las decisiones sobre el territorio y, bueno, en cómo manejamos los conflictos que, pues, siempre surgen? Así que hoy nuestra meta es entender bien a fondo esa propuesta que sonó fuerte ahí, la de crear una consulta campesina. Vamos a ver qué es, por qué creen que es necesaria y sobre todo los desafíos enormes que trae, especialmente donde los territorios campesinos se cruzan con los de pueblos indígenas y comunidades afro, todos con protección constitucional. Nos basaremos en lo discutido en el foro, claro, pero también mirando la declaración de la ONU sobre derechos campesinos, la UNDROP del 2018, fallos como la sentencia SU-288 de 2022 y, obvio, el acto legislativo mismo y el artículo 64 de la Constitución. Muy bien, empecemos a desglosar esto. Para arrancar, pongamos un poco en contexto este acto legislativo 01 de 2023. Esto no apareció de la nada, ¿cierto? Tiene una historia detrás, antecedentes importantes en Colombia. Absolutamente. No es algo improvisado. Hay que verlo más bien como la, digamos, la culminación de un proceso largo, una reivindicación histórica del campesinado y también una evolución normativa y de la jurisprudencia aquí en el país. Mira, ya la Constitución del 91, en el artículo 64, mencionaba el deber del Estado de promover el acceso progresivo a la tierra para los trabajadores agrarios. Y después, la Corte Constitucional, con sentencias clave como la SU-288 de 2022, fue, poco a poco, delineando un reconocimiento más robusto de los derechos campesinos, reconociendo su importancia para la diversidad cultural, para la producción de alimentos. Y como bien decías, esto no pasa aislado del mundo. La Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos Campesinos, la UNDROP de 2018, aunque no es un tratado vinculante como tal, sí fue un empujón fundamental. Puso el tema sobre la mesa a nivel global. La necesidad de derechos específicos para el campesinado. Y muy importante, su derecho a participar de forma real en las decisiones que les tocan. Ese marco internacional, sin duda, le dio mucho impulso a la discusión interna acá en Colombia. Entiendo. O sea, es como una mezcla de luchas sociales, avances legales aquí y un ambiente internacional que ayudó. Pero bueno, más allá del papel, del reconocimiento formal, ¿cuáles son esas implicaciones de verdad, las que se sintieron fuerte en el debate de Popayano? Ajá, aquí es donde la cosa se pone, digamos, más profunda. Porque este reconocimiento constitucional no es solo un gesto simbólico, ¿eh? Es un mandato directo, un mandato a todas las instituciones del Estado. Tienen que reconfigurar sus políticas, su forma de actuar en el campo. O sea, va mucho más allá de un título. Es casi como revisar toda la acción del Estado en lo rural. También de apoyar figuras como las zonas de reserva campesina, que son muy importantes para el ordenamiento territorial que busca el campesinado. Implica también repensar cómo se gobiernan los recursos naturales, el agua, los bosques, la biodiversidad, en territorios campesinos, y cómo se articula eso con la gestión ambiental, por ejemplo, en parques nacionales o en otras áreas protegidas donde, históricamente, ha habido presencia campesina y a veces tensiones. Y algo no menor, exige un reconocimiento real, efectivo, de la cultura campesina, sus saberes, sus prácticas productivas, sus formas de organizarse, todo eso que está tan ligado al territorio. O sea, va mucho más allá de un título. Es casi como revisar toda la acción del Estado en lo rural. Exacto. Y un punto centralísimo que salió del foro es la exigencia de garantías. garantías reales contra la discriminación histórica, estructural, que ha sufrido el campesinado. Y eso pasa por fortalecer su representación política, por asegurar que sus organizaciones tengan voz y voto real en las mesas donde se decide. La idea que resonó muy fuerte fue esa: no basta con que se les deje opinar. Se necesitan las condiciones para que sus voces de verdad incidan, que tengan un peso efectivo en las decisiones finales que van a marcar su futuro. Ese es el salto cualitativo que se está buscando. Esa diferencia entre opinar e incidir me parece fundamental, porque nos lleva directo al, digamos, al nudo práctico que se discutió en Popayán: la realidad en el territorio. ¿Cómo se vive este nuevo reconocimiento en lugares donde ya había otros derechos colectivos funcionando? Precisamente, ese fue uno de los puntos más álgidos, uno de los nudos centrales del foro. La geografía y la sociedad en Colombia son muy complejas. En muchísimas regiones, los territorios donde vive y trabaja el campesinado se solapan, se superponen geográficamente con territorios ya reconocidos a pueblos indígenas bajo la figura de resguardos o a comunidades afrodescendientes con títulos colectivos. Y ahora, todos estos grupos, campesinos, indígenas, afros, tienen en teoría al menos un estatus de especial protección constitucional parecido. Y eso, me imagino, genera chispas, ¿no? Genera tensiones, claro, y a veces conflictos bastante serios. Conflictos por quién accede y usa la tierra, por los recursos naturales, por quién tiene la autoridad para decidir sobre un mismo pedazo de tierra. Las organizaciones campesinas en Popayán lo dijeron muy claro. El reconocimiento de la Constitución es histórico, sí, un gran avance. Pero si no se traduce en garantías concretas para asegurar que puedan seguir viviendo como campesinos, que su cultura perviva, que puedan ejercer sus derechos colectivos en esos territorios compartidos, pues se queda corto. Quieren ver cómo ese derecho abstracto se vuelve reglas claras y justas para poder convivir. Tiene todo el sentido del mundo. Un derecho que está en el papel, pero no se puede ejercer en el día a día, pues no resuelve mucho, la verdad. ¿Y estas tensiones son algo nuevo? ¿O el acto legislativo las hizo más visibles? ¿O quizás hasta las intensificó? Esa es una excelente pregunta. A ver, las tensiones por la tierra y los recursos en el campo colombiano no son nuevas para nada. Tienen raíces históricas muy profundas. Sin embargo, el reconocimiento formal del campesinado como sujeto de especial protección sí mete una nueva variable en la ecuación. Y sí, en cierto modo, las visibiliza más y puede complejizar estas disputas. Antes, digamos, la balanza jurídica a veces se inclinaba más hacia los grupos que ya tenían mecanismos de protección específicos, reconocidos internacionalmente, como los pueblos indígenas con la consulta previa del Convenio 169 de la OIT. Claro. Ahora, al poner al campesinado en un nivel de protección constitucional equiparable, pues se hace mucho más evidente la necesidad de encontrar maneras de gestionar esa coexistencia, la coexistencia de distintos regímenes jurídicos sobre un mismo territorio. Imagínate la complejidad. En una misma vereda puede haber normas de un resguardo indígena, reglas de un consejo comunitario afro, directrices de una zona de reserva campesina y, encima, regulaciones ambientales de una corporación autónoma regional o de parques nacionales. Un verdadero laberinto de normas. Complicadísimo. Exactamente. Y esa superposición, que muchas veces se junta con una acción del Estado fragmentada, ambigua o hasta contradictoria entre sus propias entidades, crea una inseguridad jurídica tremenda, genera conflictos, paraliza trámites administrativos y muchas veces termina llevando las disputas a los jueces, que no siempre es la mejor forma de resolver problemas de convivencia territorial. Lo que quedó clarísimo en Popayán es que el reconocimiento constitucional por sí solo no es suficiente. Tiene que ir de la mano con una reingeniería institucional profunda para gestionar el territorio rural, una gestión que sea capaz de articular estos diferentes derechos y realidades de una manera intercultural. Ok, entonces, si conectamos esto con lo que mencionabas antes, esa necesidad de gestión intercultural se vuelve crítica, ¿verdad? Y ahí es donde entra la propuesta de la consulta campesina, ¿no? Como una posible herramienta para intentar navegar ese laberinto. Precisamente. La idea de una consulta campesina surgió en el foro como un horizonte estratégico. No como la única solución mágica, claro, pero sí como un mecanismo que podría ser clave para darle contenido práctico, real, a ese reconocimiento constitucional. Se piensa como una vía para que el campesinado pueda participar de una manera diferenciada y sobre todo efectiva en las decisiones que les afectan directamente. ¿Decisiones como cuáles, por ejemplo? Para tener una idea más clara. Pues mira, decisiones sobre políticas agrarias, sobre proyectos de infraestructura que vayan a pasar por sus territorios, sobre planes de ordenamiento territorial, la creación o delimitación de áreas protegidas, regulaciones sobre cómo usar los recursos naturales, programas de desarrollo rural, en fin, cualquier medida administrativa o legislativa que pueda tener un impacto, digamos, significativo en sus vidas, en sus territorios, en sus formas de producir. Y en Papayán se habló de cómo darle forma concreta a esto. Mencionaste algo de una directiva presidencial. ¿Sería esa la manera? Se planteó como una posibilidad. Sí, una posibilidad interesante, porque una directiva presidencial podría darle un marco de coherencia entre las instituciones. Obligaría, digamos, a las distintas entidades del Estado a seguir unos lineamientos comunes para hacer esta consulta. Y le daría también un respaldo político importante desde arriba. Pero, y esto es crucial, se insistió mucho en que no debería ser un mecanismo impuesto verticalmente. La idea es que su diseño sea un proceso participativo, gradual, que recoja las experiencias y las capacidades de organización que ya tiene el campesino colombiano, que son muchas, y que se construya sobre el marco normativo que ya existe. No es empezar de cero, sino articular lo que hay y potenciarlo. Ahora, ¿es inevitable comparar esto con la consulta previa para pueblos indígenas y comunidades afro, que ya tiene toda una historia en Colombia y en América Latina? ¿Son lo mismo o hay diferencias importantes que hay que entender? Esa es una pregunta fundamental. Y la respuesta es, son parecidas en su propósito, pero no son idénticas ni en su fundamento legal ni en su alcance. Parecidas porque las dos buscan garantizar un derecho a la participación reforzada para un grupo específico antes de que se tomen decisiones que los afecten. Pero hay diferencias clave. La más importante es el respaldo normativo internacional. La consulta previa para pueblos indígenas y tribales está en el convenio 169 de la OIT, que es un tratado internacional vinculante para Colombia. Ajá. Y la consulta campesina no tiene un tratado internacional específico que la respalde de esa forma. Exacto. La consulta campesina, tal como se está pensando aquí en Colombia, se basaría principalmente en nuestro derecho interno, el nuevo artículo 65 de la Constitución, modificado por el Acto Legislativo 01 de 2023, que reconoce al campesinado como sujeto de especial protección, y también en el principio general de igualdad material, que dice que hay que tratar diferente a quienes son diferentes para lograr una igualdad real. Sería, en esencia, un procedimiento reglado. Un procedimiento de diálogo, de concertación, de búsqueda de acuerdos entre el Estado y las comunidades campesinas, que debería hacerse de buena fe y, muy importante, antes de que se adopte la medida que los va a impactar. Otro punto que se recalcó mucho en el foro es que esta consulta no puede ser vista como un mero trámite, un requisito formal para chulear y seguir. Se concibe como una herramienta poderosa para buscar la igualdad material, para que el campesino tenga mecanismos de diálogo con el Estado que sean equiparables a los que ya tienen otros grupos, y también se ve como un instrumento para democratizar el ordenamiento territorial, para meter la visión, las necesidades, las propuestas del campesinado en la planificación del desarrollo rural. Y me imagino que el rol de las propias organizaciones campesinas en decir cómo funcionaría esta consulta es vital para que no se quede solo en buenas intenciones, ¿no? Totalmente. Se insistió muchísimo en eso. Las organizaciones representativas del campesinado deben ser protagonistas en definir los contenidos, los procedimientos, las metodologías, las garantías de esta consulta. ¿Cuándo aplica? ¿Sobre qué temas exactamente? ¿Cómo se identifica a las comunidades que hay que consultar? ¿Cómo se asegura que el diálogo sea informado, que sea equitativo? ¿Qué pasa si no se llega a un acuerdo? Todas esas preguntas tienen que responderse en un proceso concertado con ellas. Solo así el mecanismo va a tener legitimidad social y va a ser realmente efectivo. Sin esa apropiación por parte de las comunidades, el riesgo de que se convierta en letra muerta, pues, es muy alto. Entendido. Suena, la verdad, prometedor en teoría, bien fundamentado en el derecho colombiano, pero llevarlo a la práctica, sobre todo pensando en lo que hablábamos antes de los territorios compartidos y la complejidad institucional, eso debe plantear unos desafíos enormes. ¿Cuáles fueron los principales riesgos o retos que se vieron en Popayán? Sí, el foro no solo fue de propuestas, también fue muy realista sobre los obstáculos. Uno de los que más se mencionó fue la necesidad crítica de una articulación interinstitucional que funcione de verdad. Imagínate lo que es coordinar al Ministerio de Agricultura, la Agencia Nacional de Tierras, el Ministerio de Ambiente, la ANLA, las corporaciones autónomas regionales, el Ministerio del Interior. Uf, sí. Cada una con sus competencias, sus lógicas internas, a veces hasta con agendas distintas. Si no hay una directriz clara desde arriba y mecanismos de coordinación fuertes que funcionen, la consulta campesina podría perderse. Podría volverse un mar de trámites dispersos, duplicidades o, peor, contradicciones entre entidades. Claro, un riesgo de parálisis por burocracia o que cada entidad la haga como le parezca. Exacto. Otro desafío gigantesco es el que ya mencionamos varias veces: la superposición de normas y derechos en territorios compartidos. Si la consulta campesina se diseña y se aplica de forma aislada, sin pensar activamente en cómo se articula con los derechos y los mecanismos de participación de los pueblos indígenas y las comunidades afro que viven en esos mismos espacios, se corre un riesgo muy real: el riesgo de generar nuevas exclusiones o de echarle más leña al fuego de los conflictos que ya existen. La coordinación intercultural no es una opción, es una necesidad absoluta para que esto funcione bien. Claro, no tiene sentido resolver un problema de exclusión creando otro nuevo. Y un tercer peligro, que quizás es el que más temen las propias organizaciones, es el de la captura o la formalización vacía. Es decir, que la consulta se convierta en un simple requisito formal que las entidades cumplen para legitimar decisiones que ya tomaron de antemano, sin que haya una voluntad real de dialogar ni una incidencia efectiva de las comunidades en el resultado final. Se mencionó explícitamente la experiencia, a veces agridulce, con la consulta previa indígena en algunos casos en América Latina, donde a veces se ha reducido a reuniones informativas o a procedimientos que al final no logran modificar sustancialmente los proyectos. Aprender de esas lecciones es fundamental. Son desafíos muy, muy considerables. ¿Existen quizá experiencias en otros países o marcos internacionales que puedan dar alguna luz sobre cómo enfrentar estos retos? Sí. Siempre es útil mirar un poco alrededor, aunque claro, no hay recetas mágicas que se puedan copiar y pegar. Como ya dijimos, la UNDROP, la Declaración de la ONU de 2018, aunque no sea vinculante, sí marca un estándar normativo muy importante, al reconocer explícitamente el derecho a la participación campesina. Es un referente ético y político clave. Y aquí en nuestra región, en América Latina, hay casos interesantes. Las constituciones de Ecuador, del 2008, y de Bolivia, del 2009, fueron pioneras. Incluyeron explícitamente al campesino como sujeto de derechos colectivos, a la par de los pueblos indígenas. Y esto ha llevado allá, al desarrollo de normativas y políticas específicas que buscan garantizar esa participación campesina en temas agrarios de ordenamiento territorial. Estudiar esas experiencias, ver qué ha funcionado y qué no, puede ofrecer aprendizajes valiosos para Colombia. Y, por supuesto, la enorme experiencia acumulada con la implementación de la consulta previa indígena en toda la región. Esa es una fuente gigantesca de lecciones. Muestra, por un lado, el potencial transformador que pueden tener estos mecanismos cuando se aplican bien, de buena fe, con voluntad política. Pueden permitir a las comunidades proteger sus territorios, sus modos de vida, pero también evidencia, por el otro lado, los riesgos permanentes de que se instrumentalice, de que falte implementación efectiva, de que se judicialice todo excesivamente y del desgaste que genera para las comunidades si no se aseguran las condiciones adecuadas para el diálogo. Así que esta propuesta de una consulta campesina en Colombia, en este contexto, es realmente una innovación institucional muy significativa. Tiene un potencial democratizador muy grande para el mundo rural, pero es un camino complejo, delicado. Su éxito va a depender de una combinación de cosas: voluntad política sostenida desde el más alto nivel, un diseño normativo que sea coherente y cuidadoso, capacidades institucionales para implementarla bien en el territorio y, algo fundamental, que logre construir una amplia legitimidad social, empezando por las propias comunidades y organizaciones campesinas. Ok, entonces, recapitulando un poco lo que hemos explorado hoy. Basándonos en esas discusiones de Popayán, Colombia está como en un punto de quiebre con el reconocimiento constitucional del campesinado. Un avance histórico, no hay duda. Pero este reconocimiento destapa toda la complejidad de aplicarlo en territorios donde conviven múltiples derechos, múltiples realidades, generando tensiones que son casi inevitables. Y como respuesta estratégica, surge fuerte esta idea de una consulta campesina, un mecanismo específico para que el campesino pueda, de verdad, incidir en las decisiones. Sin embargo, el camino para diseñarla, para implementarla, está lleno de desafíos enormes. La coordinación entre un montón de instituciones, la gestión intercultural de esos conflictos por la tierra y los recursos, y el peligro constante de que se quede en un formalismo, en un papel sin impacto real. Exactamente. Y creo que es fundamental subrayar la importancia de todo este proceso. No es solo un asunto de un sector o de un gremio. Lo que está en juego aquí es mucho más profundo. Es la profundización de la democracia en las zonas rurales de Colombia. Es la construcción de una gobernanza territorial que sea más incluyente, más legítima. Y en últimas, es la posibilidad de avanzar hacia una paz territorial que sea más estable, más duradera. Dado las organizaciones sociales, en este caso las campesinas, y el conocimiento que aporta la academia, es indispensable para construir respuestas a estos desafíos tan complejos. Es en ese diálogo, que a veces es difícil, sí, pero muy necesario, donde pueden surgir soluciones que de verdad reconozcan y gestionen positivamente la enorme diversidad cultural, social, jurídica que tiene el campo colombiano. Muy claro. Y para cerrar, como siempre hacemos, nos gusta dejar una pregunta picando. Algo para que quienes nos escuchan sigan pensando. Algo que quizá va un poquito más allá de lo que hablamos hoy, pero que nace de todo esto. Más allá de diseñar el mecanismo formal de una consulta campesina, que ya vimos que es crucial, ¿qué transformaciones más profundas, quizás culturales, en las relaciones de poder que están tan arraigadas, en la forma misma en que funcionan las instituciones, qué transformaciones se necesitarían realmente para construir una convivencia que sea de verdad equitativa, respetuosa y pacífica entre las comunidades campesinas, los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes en esos territorios que han compartido por siglos y que inevitablemente van a seguir compartiendo en el futuro?